Porque vivir cuesta más si abrís los ojos y mirás lo que hiciste hasta acá, hacia dónde vas y ves tus sueños romperse en un muro. Lo leí, la gente no cambia porque sí, no podés engañar tu alma otra vez con más mentiras piadosas. Esta vez dolió más, ya no sé.